Pueblo joven del Señor. Señor, tú nos creaste para amar, luchar por nuestra vida y por la paz, crear un pueblo joven donde hoy reine tu ternura y tu perdón. Danos tu brazo fuerte, danos tu amor valiente, para ir tras de ti con nuestra cruz. Danos tu brazo fuerte, danos tu amor valiente, somos pueblo joven para ti. Señor, tu pueblo joven crecerá a ti, todas sus voces clamarán la paz, de la justicia nacerá, canta pueblo joven la verdad. Danos tu brazo fuerte, danos tu amor valiente, para ir tras de ti con nuestra cruz. Danos tu brazo fuerte, danos tu amor valiente, somos pueblo joven para ti.